Campamento Juvenil de Supervivencia Crucificados con Cristo. Ahora quizás estás entendiendo de una manera muy clara, muy nítida, lo que en realidad es y significa estar crucificado con Cristo. Lo que en realidad significa Gálatas 2:20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, yo sé que hemos redundado bastante alrededor de ese texto, de ese versículo, y qué bueno, ¿verdad?, que pueda estar claro ahora en tu mente lo que significa, aparte de muchos otros más, ¿verdad?, de lo que es estar crucificado con Cristo. Pero te voy a decir algo. Yo creo que tenemos que aprender a aprovechar la vida, joven. Aprovechar las oportunidades. No sabemos cuándo será el fin de nuestra vida. Sabes, yo no sé cuándo será mi última oportunidad de poder hacer algo por el Señor, de poder seguir sirviendo al Señor, de poder seguir estando con mi familia. Nadie sabe el final de sus días. Y como tú no lo sabes, es muy importante siempre tomar buenas decisiones a tiempo. Qué bueno que tomaste una buena decisión de venir a este campamento y espero que tu perspectiva de campamento haya cambiado totalmente. A lo mejor venías con una idea y ahora te vas con otra. Y ya hoy es sábado, ya mañana es domingo y ya se acabó el campamento, ¿no? ¿Y aquí hasta cuándo? Bueno, campamento de jóvenes planeado hasta noviembre. Pero en realidad lo importante es que tú digas, sí, yo no puedo estar esperando y viviendo la expectativa de un campamento. Yo tengo que tomar mi cruz, ¿cada cuántos días? ¿Cada 8 días? ¿No? ¿Cada cuándo? Cada día. Porque no sé cuándo me va a tocar a mí partir de este mundo y acabar. Entonces, yo en esta hora quiero compartirles un tema que nace precisamente del episodio que vivió Jesús en la cruz del Calvario. Y el tema que te quiero compartir es este: demasiado tarde. Demasiado tarde. Y yo sé que esto, ahorita, si tú en realidad ya tomaste una decisión por Cristo, para ti el estar aquí no fue demasiado tarde. Hace un ratito yo a algunos les leía o les dije algo así en forma de broma, pero me pongo a pensar en todas esas personas que iban en ese vuelo, de ese avión, un avión que se estrelló en Polonia. ¿No hay ningún polaco por aquí? No, pero algunos tienen bigotes polacos. Un polaquio, una polaca. Pero dice, muere en accidente aéreo el presidente de Polonia junto con su esposa y 95 personas más en Smolensk, Rusia. Ahí cayó el avión. Dice, chale, 95 más 2, 97. Personas importantes, el presidente de Polonia y su esposa, gente de fama. ¿Cuántos de esos, yo me pongo a pensar, cuántos de esos al morir habrán partido para estar con Dios y estará en un lugar correcto? Sabes que en realidad no tenemos comprada la vida y por lo tanto tenemos que aprender a tomar decisiones a tiempo y no que las tomes demasiado tarde. Si alguno de ellos iba hacia algún proyecto espiritual, hacia algo bueno, no sabemos ni hacia dónde iba el avión, ¿no? Así nada más mandaron ese mensaje, después lo entenderás. ¿Y cuántas historias no se escriben alrededor de tantas cosas de esas? Pero en realidad, yo quiero decirte algo. Sabes que a Jesucristo lo crucificaron y lo mataron muchas personas. Y dentro de las personas que lo mataron estás incluido tú, estoy incluido yo, porque la Biblia dice que fueron mis pecados los que lo llevaron a la cruz del Calvario. Así lo dice literal. Pero yo quiero decirte que hubo un grupo grande de personas que le gritaron a Pilato que lo crucificara. Hubo un grupo grande de soldados, o un buen número de soldados, que fueron los que custodiaron todo el proceso hasta el Calvario. Uno de ellos quizás fue el que lo clavó y le clavó las manos y los pies. Y uno de ellos fue el que traspasó su costado con una lanza. No sabemos cuál haya sido de ellos, pero probablemente fue este, el centurión. Lucas 23:47. Dice la Biblia, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El centurión era un soldado romano que tenía un centurio a su cargo, o sea, 100 soldados a su cargo. Por eso se le conocía como centurión. O sea, era una persona, no cinturón, centurión. Era uno que comandaba a 100 hombres, a 100 soldados. Era un jefe, una persona importante. Él estuvo ahí, no sé, la Biblia no nos da el dato, si él exactamente haya sido el que lo haya crucificado, como era el jefe, en realidad solo estaba cuidando y custodiando de que todo se hiciera bien. Pero cuando vio todo lo que había pasado, y ahorita verás en otro evangelio narra lo que sucede, cuando vio todo lo que había acontecido, él dio gloria a Dios. ¿Te lo imaginas? Al soldado con su vestimenta romana diciendo, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Para qué diablo ya? Si él había dado la orden que lo matara. ¿Para qué glorificar a Dios hoy, cuando ya Jesús había expirado? Te lo presento en el punto demasiado tarde porque ya Jesús había muerto. Aunque él mientras estaba vivo tenía oportunidad. Pero dice que dijo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando él fue uno de los que se burlaba, porque dice la Biblia que le injuriaban, se burlaban. ¡Ey! Tú que decías que en 3 días levantarías el templo, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¡Sálvate a ti mismo! Y se burlaba como mucha multitud. Él era de los que se burlaba. Ahora sí da gloria a Dios. Ya cuando vio que había habido un terremoto, porque la Biblia dice que cuando Jesús muere, la tierra se abrió. Tembló. El cielo se había puesto negro. La naturaleza estaba hablando de su ira, de su coraje, de su molestia por la injusticia que se estaba haciendo, pero también por el pecado que Jesús estaba cargando sobre sus hombros. Pero dio gloria a Dios demasiado tarde. Y reconoció que Jesús era justo cuando ya lo habían matado. Pero no nada más dice eso. Vea, la multitud del Gólgota, Lucas 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Una forma de manifestar a un judío que estaba arrepentido era golpearse el pecho. No sé si tú lo sabes, lo has visto a lo mejor en películas, y es algo que dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y te dan más duro. En verdad, y entre más duro se dan, manifiestan, por mi culpa, por mi culpa. Se volvían golpeándose el pecho. Pero ya lo habían matado. Pero ya se habían burlado de él. Pero ya lo habían escupido. Sí. Porque lo lacelaron, lo lastimaron verbalmente. Se burlaron de él. Pisotearon sus derechos. Cometieron la injusticia más grande que el ser humano pueda cometer. ¿Sabes, hermano querido? La multitud del Gólgota se volvía golpeándose el pecho. Pero ya que Jesús había muerto. ¿Qué padre es que por lo menos antes de que Jesús muriera y expirara, ellos le hubieran dicho, ¡eh, Jesús! Como lo dijo el ladrón antes de que muriera. ¡Eh, Jesús, perdónanos! ¡La regamos con Pilato! En realidad la echamos a perder. ¿Cómo fuimos a dejar libre a Barrabás, ese ladrón que tanto daño nos hizo? Y tú que eras buenísima onda, te estamos mandando la cruz. ¡Perdónanos, Cristo! Pero no, todo esto se golpea en el pecho. Ya que Jesús murió. Si tú lees con calma, ahorita no te puse todos los textos en la Biblia. Si tú lees con calma el contexto, vas a ver que todo esto pasa cuando Jesús ya había muerto. Ya Jesús no lo oyó. El Jesús humano. Se golpeaba en el pecho. Demasiado tarde. ¿Sabes que hay quienes se han arrepentido? ¿Por qué tuve relación con él? Ya está embarazada. Sí, la vida sigue, pero demasiado tarde se arrepiente. Lo hubiera pensado un momento antes. Y entonces no hubiera echado a perder su vida, su carrera. Con él no tenía yo planeado casar, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya hay de por medio un bebé. Y sí, llega el arrepentimiento demasiado tarde. Si yo no hubiera tomado, no me hubiera estrellado, no hubiera accidentado a una persona. Tantas cosas que pasan porque a veces me arrepiento y me golpeo el pecho y digo por mi culpa. Pero ya demasiado tarde, ya lo hice. Ya la regué. Hay que pensar en arrepentirse a tiempo, joven. Si tú en realidad, en estos días que has estado acá, has entendido que el primer día tenías que aceptar a Cristo y lo has estado llevando a esas áreas de tu casa. A la primera área que lo llevamos fue al, ¿qué? Al cuarto de estudio. Después lo llevamos a la sala, sí, en ese orden. Después al comedor y el último lugar que vimos donde pintaron su talento, ¿verdad?, en las playeras. Al taller. Nos faltan algunos lugares. Tenemos que acabar. Pero yo voy a esto. Qué bueno que tomaste esa decisión de llevarlo a tu casa. Y si en verdad te arrepentiste y ayer, ¿verdad?, en la noche dijiste, sí, Señor, yo quiero morir a mí, ya no quiero seguir viviendo. Y vi muchos corazones quebrantados y yo sé y creo que Dios se movió en un ambiente bien hermoso. No en un ambiente emocionalista, sino un ambiente de conciencia, ¿verdad?, por el pecado, por la palabra del Señor. Yo creo con todo mi corazón que hay un arrepentimiento a tiempo. De aquí en adelante, en verdad, si tú salieras aquí y te atropellara un carro, ya la hiciste. No, hermano, ¿cómo vas a decir eso? En verdad, si en verdad tomaste una decisión, para ti no fue demasiado tarde, fue a tiempo. Te digo, el ladrón que muere al lado de Jesús, que se arrepiente antes de morir y antes de que Jesús muriera, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que era santo. Aceptó que él era pecador y eso fue suficiente para que Jesús cambiara su eternidad porque estaba vivo y porque Jesús lo estaba escuchando. Qué bueno arrepentirnos a tiempo. Esa multitud se arrepentía, se golpeaba en el pecho, pero es demasiado tarde. Los soldados, porque en Mateo nos narra así, no solo el centurión, aquí está más claro, mira, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, los otros soldados, visto el terremoto, y es que no es fácil a lo mejor estar en un terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, o sea, les agarró un miedo impresionante y dijeron, verdaderamente, yo me imagino que lo señalaron todos, se quedaron viendo y dijeron en plural, ¿verdad que está en plural? No dijo nada más uno, dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué estupidez hicimos? ¿Cómo pudimos ser tan ciegos para crucificar y colgar en el madero y dejar libre al miserable de Barrabás y crucificar al hombre más santo y más justo y más puro que ha pisado la tierra? El que verdaderamente era Hijo de Dios. Sí, es verdad. Se dieron cuenta. Lo reconocieron como Hijo de Dios. Pero, dígalo conmigo, demasiado tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Cuánto le hubiera gustado a Jesús? A ese Jesús que está colgando en la cruz. Que todo mundo se burla de él. Que nadie le dice nada bonito en ese relato. No sé si tú has checado eso. El único que le dijo algo quizás agradable fue el ladrón. Y eso que le pidió algo Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero dijo algo bonito, este ningún mal hizo. Fue el único, no sé si ha checado, fue el único de toda la multitud que expresó algo, algo que pudo hacer un poco hermoso para Jesús. Lo que digo, este ningún mal hizo. El único que lo dijo fue un ladrón de los dos que murieron que estaba al lado de él. De ahí en fuera, nadie. Nadie le pudo decir algo bonito. Es más, abajo estaba María, estaba Juan, y la Biblia no dice que ellos hayan dicho algo. Quizás se lo decían con sus lágrimas, con silencio, con su presencia, pero ellos no expresaron alguna palabra que quizás a Cristo le hubiera gustado oír. ¡Hey, Jesús! No importa que estés muriendo, yo te amo. Tú eres el Hijo de Dios. Yo sí creo que eres el Hijo de Dios y que todos estos se cometieron una injusticia al estarte matando. Nadie. Nadie le dijo nada agradable. Ahora, a estos soldados, el que había agarrado el martillo y el clavo y se lo había desparramado con toda su fuerza en las manos, quizás alguno de los que le pusieron la corona y se la plasmaron en su frente y se la ensartaron con esas espinas de cornezuelo y le dijeron, sí, tú eres el rey de los judíos. Y algunos que le golpeaban, le tapaban el rostro y le pegaban de piñazos, dice la Biblia, así lo dice. Y le decían, hey, profetízanos a ver quién te pegó. Adivina, como diciendo, adivina quién, profetízanos que eres profeta. Ahora, cuando ya hay terremoto, ahí sí le sacatean al parche. Y se oye feo de esa forma, pero es la verdad. Mira que está temblando, claro, donde quiera. Dice usted, siempre ha temblado. Se dice que se está incrementando el nivel de temblores en el mundo. No sé si tú sabes que la Biblia enseña que esa es una de las señales antes del fin de la dispensación, antes de que Cristo venga, que se incrementarían los terremotos. Y créelo, está Dios sacudiendo la tierra y está avisando y está diciéndole al mundo, ¡hey! ¡Hey! Prepárate, no vaya a ser que para ti también un día sea demasiado tarde. Verdaderamente Jesús iba a venir, tanto que lo dijeron y pensamos que es que se había tardado y que no era cierto. ¿Sabes? Un día mucha gente dirá, verdaderamente era cierto, pero será demasiado tarde. Ya Jesús había muerto. Por eso es que tuvieron miedo, porque si ya la regamos, ya lo matamos. Lo reconocieron demasiado tarde. Judas, ni era la canción de hermano Jorgito, Judas, no tiene precio tu traición, desgraciadísimo Judas, miserable, nos gustaría tenerlo aquí para agarrarlo a patas al condenado estúpido, ¿cómo lo fue a vender por 30 monedas de plata? ¿Tú te imaginas? ¿A poco no duele una traición de ese tipo? Cualquier traición duele, pero de ese tamaño, Judas, a quien Jesús había escogido para ser parte de su grupo, de su amigo. Dice la Biblia, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Oye lo que hace Judas. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que los principales sacerdotes a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, reconoce su pecado el chavo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Sabes qué le dijeron eso? Los otros malvados que eran, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y dice la Biblia, y arrojando las piezas de plata que le quemaban en la mano, y en su alforja, en su bolsa, en el templo, porque ahí fue, porque fue ante los líderes religiosos que lo vendió, salió y fue y se ahorcó. Se arrepintió Judas. Si sabías eso, ¿verdad? Se arrepintió. Y te digo algo, en realidad, si su arrepentimiento lo hubiera ubicado de la manera correcta, aún para él no hubiera sido demasiado tarde. Porque tenemos en la Biblia, encontramos a un Jesús que está dispuesto a perdonarnos cualquiera que sea nuestro pecado. siempre y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, haya vida, estemos vivos, conscientes para poder dar el paso del arrepentimiento. Pero este, imagínate, cuando vio lo que le hicieron a Jesús, porque de seguro que él estaba ahí entre la multitud escondido, viendo cómo lo martirizaron, cómo lo mataron, cómo lo llevaron a la cruz, llegó el momento en que las piezas de plata no las soportaba, le quemaban, le hacían daño, y dice arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Se cree que fue una parte que en realidad devolvió, pero él ya no sabía qué hacer. Antes había hecho un negocio grande, ¿verdad? Por ahí, había comprado un terreno, en verdad, rápido había hecho algo así, pero la Biblia da a entender que devuelve parte de esa lana que le habían dado los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado. Va a reconocer su pecado con los que él le había vendido, Jesús, a los que le habían pagado la lana. Y dice: ¿sabes qué? Aquí está el dinero. Y ellos dicen: ¿qué nos importa a nosotros? Te digo, esa es la actitud de Satanás. El después que te pone la tentación y que te hace caer en la trampa, en la tentación, en el pecado, y ve que te arrepientes y tú en realidad te sientes, él se siente feliz y se burla de tu culpabilidad y se burla de tu arrepentimiento y se burla de la actitud de, y claramente, ¿verdad? Quizás pudieras estar oyendo en tu conciencia, en tu mente, diciéndote al diablo: ¿qué me importa a mí que estés arrepentido si ya hiciste lo que yo quería que hicieras? Y hay chavos que se burlan de amigos a veces cuando lo hacen caer en la trampa, ¿verdad? Y ven a veces una actitud de arrepentimiento y dicen: ¿qué me importa a mí? Allá tú. Y es cierto, allá él. Y arrojando las piezas de plata. ¿Para qué las arrojó si un día las había agarrado? Lo hizo demasiado tarde. Y lo peor es que buscó la puerta fácil. Porque se ha dicho y hemos creído nosotros que si Judas, arrepentido en verdad, hubiera ido ahí donde estaba Cristo crucificado, en donde todavía estaba vivo, tardó 6 horas colgado en la cruz vivo, y hubiera llegado ante él y hubiera hincado la rodilla y hubiera dicho: Señor Jesús, perdóname, me equivoqué, fui cobarde, fui ambicioso, me gustó más lo material, lo que me ofrecieron ellos, pero estoy arrepentido, perdóname. Les aseguro que Jesús lo perdona. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque Jesús había ofrecido una palabra de perdón. Perdónalos, no saben lo que hacen. Pero ese perdón no se le aplicó a Judas. Porque él no llegó arrepentido ante Jesús. Fue arrepentido ante los que él, con los que él había hecho el negocio. Te digo algo. Cuando te sientas mal por un pecado, a tiempo, mientras hay oportunidad, ve a Jesús. No, en verdad, no vayas a veces, y te lo digo con todo el corazón, a menos que tengas buenos amigos, pero no vayas arrepentido con un amigo. A mí me pasó varias ocasiones arrepentido de estupideces, de cosas malas que yo había hecho, y se lo puedo decir así, ¿no? Cometí errores, muchos errores, no en términos de pecado. Yo había hecho un compromiso con Dios en una ocasión, saliendo del templo, no, de la casa de Dios, me estaba esperando una persona, una muchacha con la que yo anduve de novio antes de que Ruth fuera mi novia, y me acuerdo que dijo: ¿sabes qué? Vamos a una fiesta. Había una fiesta en esa disco, bueno, entonces empezaba a usarse como disco San Remo. Y fui, ¿no?, con ella, bueno, ahí donde está la alberca. La cuestión es que yo dije: bueno, voy a ir, pero ahora sí, yo ya me entregué a Cristo y no, ya le prometí que no vuelvo a fallarle. Ese día le volví a fallar, volví a hacer cosas que me arrepentía yo, y cuando estaba yo arrepentido, ella todavía se burlaba de mi arrepentimiento. Ah, es que tú eres un fanático, es que tú te clavas mucho en tu mente eso, deja, ¿cómo te vas a sentir mal por eso si tampoco estás haciendo tanto pecado? Y le digo con mucho respeto, me señaló, en esa fiesta había un sacerdote o un seminarista, un curita. Yo entonces no era nada, ni siquiera tenía yo la idea de irme a estudiar a un instituto para servirle al Señor, pero en esa fiesta había un seminarista, ¿verdad? Y era conocido. Yo lo conocía y él me lo señaló. Dice: ahí está él, ve y ve cómo está y ve el ambiente en el que está. Y él no se siente mal y mira lo que él es. Me dice: ya deja de hacer el show. Porque llegué a sentirme tan mal que le había yo pasado al Señor. Casi me decía, como le decían esos: ¿qué me importa a mí de tu arrepentimiento? Cuando ella misma había sido el demonio que había usado el diablo, pan, se me cae otra vez en el pecado. En verdad, Hasta que un día mandó el Señor por un tubo ese demonio y me mandó un angelito. Aleluya. Para que me ayudara a jalarme, en verdad. Y estaba por un lado el demonio que me jalaba y por el otro lado estaba el angelito. Y ganó el angelito. Qué linda historia. Y fueron muy felices. Judas, chavos, Judas, Judas, que no se te olvide. Demasiado tarde, los caminantes de Emaús, esta me fascina. Ya Jesús había resucitado. Dice, para que tengas idea, van platicando estos dos por el camino. Uno se llamaba Cleofas, el otro quién sabe. Y cuando van platicando por el camino, van hablando de Jesús. Y Jesús se pone en medio de ellos. Y empieza a platicar con ellos y le pregunta, hey, ¿de qué platican? ¿Qué rollo traen? Y ellos empiezan, ¿a poco eres tú el único que no sabes lo que acaba de pasar? El día viernes crucificaron a un hombre. Ellos no saben, no se han dado cuenta. Están cegados por la incredulidad que el que va con ellos es el Cristo resucitado. Y Jesús se junta con ellos y le empieza a preguntar, ¿pero de qué? ¿De qué hablan? Dice, ¿cómo es posible que no sepas? Y le empiezan a contar todo. Y dice que se lo contaban con melancolía y con tristeza. Y sí, y pues algunos dicen que ha resucitado, pero en realidad nosotros no lo creemos porque no lo hemos visto. La Biblia dice que cuando llegaron a la aldea, al lugar donde iban, que era Emaús, dice, él hizo, habla de Cristo, él hizo como que iba más lejos. Chequen ese dato, jóvenes. Jesús, cuando llegan a donde iba, caminando con ellos dos, en todo el camino anduvo con ellos. Cuando llegan a ese lugar, Jesús hizo como que iba más lejos, para ver qué iban a hacer ellos. Y dice el verso, mas ellos le obligaron a quedarse. Anoche vimos una historia de un hombre que se llamaba, ¿cómo? Simón de Cirene, que lo obligaron a cargar la cruz. Ahora vemos que dos discípulos de Jesús, se le conoce como los caminantes de Emaús. Por ahí había una canción tradicional, los caminantes de Emaús, un peregrino iba consigo, no le conocía al caminar, ahora sí en la fracción del pan. Muy tradicional. Le obligaron a quedarse. Le dijeron, no, oye amigo, no sabían quién era. Oye, no lo obligan a quedarse porque dice, ay Jesús, no, lo obligan a quedarse. Le dice, no, oye, ya es tarde, quédate con nosotros porque se hace tarde, te pueden asaltar por el camino. Si en esos lugares donde no había luz, no había energía eléctrica, ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos, con los dos caminantes de Emaús. Dice, qué padre, ¿no? Pero ellos no saben que es Jesús. Hasta ahí ellos no creen que Jesús resucitó. La Biblia da a entender, tanto ahí como otros pasajes, que la gente, la incredulidad, la duda, hacía como que la gente tuviera como escama en los ojos, a tal grado que no pudieran identificar lo que en realidad era Jesús. Porque dice la Biblia, entró pues a quedarse con ellos. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ahí va, Jesús hace algo muy común. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y en ese ratito dicen, chale, siete Jesús. De seguro es que ya en la casa pusieron un quinqué. Sí saben que es un quinqué, ¿verdad? Una lámpara de aceite, de petróleo, un quinqué con un mechón. Y ven que parte el pan, pero si es Cristo. Dice el verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos. Y no es porque los tenían cerrados. Pero es que a veces tenemos los ojos abiertos, pero estamos ciegos, chavos. No nos damos cuenta de lo padre que es Jesús. Quizás algunos de ustedes vinieron con sus ojos cerrados acá y han aprendido la palabra y lo han abierto. Y digo, chale, es cierto, esta onda no es gacha. Esto no es tan aburrido, esto no es tan feo como algunos creen. Jesús es a todo dar. Le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero dígalo. No, digan el tema, lo reconocieron, pero... se me fueron por otro lado. Lo reconocieron, pero... ¿Por qué? Porque él se desapareció de su vista. Ay, Dios mío, me va a volver loco Jesús, dice David. ¿Qué onda agarra Jesús? Imagínate, en el momento en que se dan cuenta, cuando quizás ellos ya querían abrazarlo, hincarse ante él y decirle, Señor, si eres tú, oye, en verdad que sí creemos en ti. No vayas a pensar que dudamos que tú habías resucitado. No, no, no, no vayas a pensar que somos mala onda y que teníamos dudas acerca de que ibas a levantarte. Sí, sí creemos en ti. No, no dejó que le dijeran nada más. Se desapareció de su vista, mi hermano. ¿Sabes que el Cristo resucitado? Y aquí es donde entra la cuestión de fe. Tenía una capacidad impresionante Jesús. En una ocasión estaban los discípulos encerrados en un cuarto, sí, en el aposento alto. Y estando las puertas cerradas, dice la Biblia, Jesús se puso en medio de ellos. Dice, chale, hermano. O sea, te pasa eso y te vas para atrás como condorito, ¿no? Nada más iba. O sea, dice, o sea, se te aparece así Jesús. Y de pronto se desaparece. Dice, es un fantasma, un esplor, un neuma, dicen los griegos. No, no, no, no, no. Es Jesús, el resucitado. El que no estaba ya limitado físicamente por carne y sangre. El que podía comer, partir el pan, caminar con ellos, sí. Pero el que también, dice la palabra del Señor, de pronto, así, así inmediatamente se desaparece su vista. Apenas lo habían reconocido. ¿Y sabes qué decían? En el verso 32. Se decían el uno al otro, los babosones. Con razón ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Cómo fuiste bruto tú? Que no te diste cuenta, hombre. Con razón, ¿verdad? Que cómo sentíamos chida esa palabra que nos hablaba. Si era Jesús. Lo trajeron en todo el camino, eran 10 kilómetros, 10 kilómetros. 10 kilómetros o un poquito más, dice el camino de Maús. Ahí caminó, no, perdón, como 30 kilómetros. No, como 10 kilómetros. No, es que parece que... No sé, sí, allá hay un teólogo. ¿Cuántos kilómetros eran? 11 kilómetros, gracias, mira. No está... Gracias, mamá. Espero que no te hayas equivocado. Porque eran 10.999 centímetros por ahí. Bueno, la cuestión es que... yo quiero que piensen, van caminando con él... Tanto tiempo anduvo Jesús con ellos caminando que hubieran dicho ellos lo hubiéramos abrazado. Lo tratamos como forastero. En verdad, lo trataron como ignorante de su plática. Si tienen calma, lean el capítulo 24 en su casa. Y van a decir, qué bruto estos chavos. La verdad que la regaron gachísima. ¿Se dieron cuenta que era Jesús? Demasiado tarde. En la Biblia ya no narra que Jesús se le haya vuelto a aparecer a ellos. Después se manifiesta a otros apóstoles. Quizás después de eso Jesús vino el tiempo de su ascensión, porque a los 40 días de que había resucitado, la Biblia dice que Jesús se fue al cielo para mandar al Espíritu Santo, para estar con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra de Dios. Joven, aprovecha el tiempo con Jesús. Estamos en tiempos donde Jesús está entre nosotros, aunque a veces físicamente yo no lo vea, pero Él está aquí. Lo que algunos sintieron anoche, esas ganas de llorar, esa paz, reflexionando en la alabanza, en la palabra, es Jesús el que hace eso. Eso no lo hace el hombre, es Jesús. Es Jesús el que trata con nosotros. Aprovechalo. Ahorita que tienes tiempo, tienes vida, tienes juventud, aprovechalo. No vaya a ser que un día le quieras decir, sí, eres hijo de Dios, eres justo, pero que ya sea demasiado tarde. Te digo algo, la Biblia habla de que un día Jesús ya no estará acá. Será el tiempo cuando Él venga por segunda vez y se lleve a su pueblo, y el que no aprovechó la oportunidad, se quedará. Y se quedará para conocer a otro personaje. Si me da tiempo, te digo a quién, en un momento más. Pero los caminantes de Emaús se dieron cuenta que era Jesús demasiado tarde. El hombre rico, una de las historias más dramáticas y hermosas que hay en la Biblia. Historia, no parábola. Había un hombre rico, muy conocida esta, pero te la presento así rápido. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, billetudo don ese, y hacía cada día banquete con esplendidez. Mandaba a buscar a los Kalimba de aquel entonces, a los Luis Miguel le tocaban orquestas tremendas, ¿no? La banda duranguense, Pasito Duranguense y todo, unos pachangones tremendos, ¿no? Mataba borregos, ¿no? O sea, un hombre de billete, hacía cada día, no cada cumpleaños. Este tipo no tomaba su cruz cada día, no, tomaba unas borracheras cada día, unas pachangas, unas fiestas cada día. ¿No lo dice así la Biblia? Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. A lo mejor te diga, hermano, o sea, como que está, si tú crees que está exagerando, bueno, tenía feria todos los días en su vida. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado. ¿Cómo dice la Biblia? Hasta la palabra lo humilla al pobre Lacho, ¿eh? Estaba echado, los que se echan son los perros. Pero es que así, el pobre Lázaro era un pobre perro ante el ojo de ese rico miserable. En verdad, y no estoy hablando despectivamente, dice, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, todo herido en su piel. Y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. O sea, era un pordiosero, era alguien que en realidad lo veía y causaba compasión. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Ya estaba viejito, todo llagoso. Y él esperaba saciarse la amiga. Pero aquí la vida es un ratito, chao. Al rico se le olvidó que la vida pasa rápido. Y que hay cosas que si no las haces a tiempo, cuando las quieras hacer, será... No sé si alguien se lo dijo. No sé si algún día llegó un predicador a su puerta y le dijo, ¡ey, ey! Vamos a poner un nombre al rico. ¿Cómo le ponemos? Porque no nos dice la Biblia. Un hombre picudón. Carlos Slim. Oscar, ¿no? Ya dejen en paz, ¿no? Carlos Slim, ¿no? De billete. Bueno. ¿Cómo? Obama. No, el presidente de Polonia. Presidente de Polonia. Bueno, presidente de Polonia. Rikasho. Digo, así se llamaba don ese. No, es broma. Como sea, pero imagínate el hombre rico, ¿sí? Don Carlos el Lindo. Se le olvidó algunas cosas, hacerlas a tiempo. Y llegó lo que le va a llegar a cualquiera de nosotros en pocos días, en muchos meses, o en muchos años, no sé cuándo, pero te va a llegar. Aconteció que murió el mendigo, te va a llegar. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Se refiere a la patria celestial, a donde está Abraham, el cielo, al paraíso. Y murió también el rico. Porque en la vida mueren pobres y mueren ricos. Muere el que viaja en un burro, como mueren 97 personas que viajan en un avión. Mueren todos. Un día te vas a morir tú, me voy a morir yo, no sé cuándo, pero un día nos vamos a morir. ¿Estás de acuerdo que nos vamos a morir? ¿Qué es lo que necesita alguien para morirse? Estar vivo. ¡Qué bárbaro, Alejandro! Eres maravilloso. Tu teología es profunda y tu filosofía es abstracta. ¿Quién sabe qué es eso? Pero en verdad, se necesita estar vivo para morirse. Es lo único, chavo, que tú necesitas. Pero mira, murieron los dos y fueron sepultados. Y el rico fue sepultado. Pero ¿en dónde alzó sus ojos? En el Hades. Oye, se oye bonito el nombre, no está tan feo el nombre, Hades. Imagínate un antro que se llamaba el Hades. ¿Sí? Está padre. Es que si dijera el nombre el infierno o el lago de fuego, como que sería muy impactante, ¿no? Hades. Da el nombre así como de hadas, como de algo fantasioso, mágico. Alicia en el País de la Maravilla, pero no es nada de eso. En el Hades alzó sus ojos. Aquel hombre que nunca bajó sus ojos para ver al mendigo que estaba a la puerta de su casa, que nunca se compadecía por él, ahora que está en un lugar de tormento, alzó sus ojos. Antes, esta historia está marcada antes de que Jesús muriera. Se dice que el paraíso, o sea, el seno de Abraham, y lo que era el lugar de sufrimiento, el Hades o el infierno, estaba separado solo por una gran cima, o sea, un espacio entre uno y otro, Uno estaba en la parte baja y el otro estaba en la parte alta, pero estaban solo separados. Dicen, el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, así lo dice literal la Biblia, estando en tormento, o sea, atormentado, vio de lejos a Abraham. ¿Y a quién vio allá? A Lachito. Aquel que le lamían la llaga a los perros. Aquel pobre que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los ricos. Que nunca lo invitó, pero ni un vasito de coca, un vaso de pozol. Porque era perrísimo ese rico. Solo invitaba a la gente picuda. Pero no invitó al pobre Lázaro. Dice la Biblia, hermanos, que cuando está en esa condición el rico, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya estaba en una llama, o sea, de esas que llevan a veces a los circos, que andan por allá en los Andes. Está atormentado en llama de fuego, chavo. El hombre está en lo que la Biblia llama el mismo infierno. Ese es el Hades. Y está pidiendo misericordia. En vida nunca se acordó de acercarse a Dios. No quiso nada con Dios. De seguro le hablaba y decía: no, yo tengo dinero, yo no tengo necesidad de Dios. Porque cuando todo nos va bien, cuando tenemos recursos, parece ser que a Dios no me interesa, no me llena ninguna necesidad, así que no lo necesito, no voy a Él. Tenía todo, pero llegó la muerte. Y ahora le faltaba todo, le faltaba una gota de agua que le refrescara su lengua. ¿Y sabes a quién le pedía a Abraham? Que mandara a Lázaro. Si alguien pudiera pensar que se puede la venganza, a lo mejor Lázaro se frotaba la mano. Desgraciado, ¿te acuerdas? Que a mí no me das un vaso, ahora quiero una gotita. No, pero en el cielo no hay eso. No hay venganza. Y no estaba Lázaro allá, le sacaba, le hacía las moriquetas. No, y vamos. No, no, no hay nada de eso. Allá hay paz. Lázaro ni... Pero el tipo está tan angustiado que está clamando al cielo. Pero lo está haciendo demasiado tarde, y sí que demasiado tarde. Yo sé que esta historia para algunos les parece demasiado. ¿Sabes que esta es la realidad de miles y millones de personas ahora mismo? Que a lo mejor piden misericordia, pero es demasiado tarde. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Aquí está el punto, Juan. Acuérdate, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, tus oportunidades, y Lázaro también males. Y ahora estés consolado aquí, tú atormentado. ¿Cómo cambia la vida en un ratito? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá para acá. O sea, no se puede, no se puede. Joven, joven, por favor, grábatelo en la mente. El día en que tú mueras, nadie te va a poder sacar de un lugar de tormento para llevarte al cielo. Y tampoco nadie te puede sacar del cielo para llevarte al infierno. Las decisiones se toman ahora, en vida, en vida. Mañana podría ser demasiado tarde, porque a lo mejor para ti el mañana no llega. Ojalá y lo entiendas. Te he querido compartir esta palabra porque en realidad el demasiado tarde existe. Millones estarán ahora lamentándose. Podríamos llenarte de ejemplo en la Biblia de estos casos. Entonces le dijo: mira, ahora el rico sí se preocupa por su familia. Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Son malos como yo. Son egoístas como yo, viven su mundo como yo, y no quiero que vayan a venir acá. Si ya yo no tengo resolución, quiero que vayas y le digas a ellos. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. En otras palabras, hoy en día hay quien está hablando la palabra, y en ese entonces había quien predicaba la palabra. Que oigan a los que dan el mensaje. Si no le oyen y le creen a los que dan el mensaje de Dios, a los profetas, a los líderes, tampoco van a creer aunque alguien se levante de los muertos. Pero el rico ahora también se preocupa porque su familia sea salva. Hasta quería convertirse en evangelista, quería llevar el mensaje a otro. Permite que alguien vaya de acá y le diga que esto es real. Yo te hago una pregunta, ¿qué necesitas tú para creer? ¿Ya estar en el lugar para creer que en realidad el infierno existe? Y que ya cuando lo veas y cuando veas que es real, entonces te arrepientas, pero tu arrepentimiento será demasiado tarde. Porque es ahora, joven, es ahora. Mira, los que no entraron en Lucas 13, Jesús narra este episodio. Lucas 13, 23, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, y te lo digo en el amor del Señor, esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Saben por qué? Porque anoche vimos que el camino es difícil y lo cantamos. No es fácil seguirte, ya lo sé. Porque la puerta es angosta, no es ancha, es angosta. Por eso no somos muchos. 33, 34. No somos muchos. Es angosta. No nos gusta lo angosto. Nos gusta el camino ancho, el espacioso. Y para entrar por el angosto hay que forzarse a entrar. Hay que hacerse más delgadito. Hay que apretar. Fuérzate a entrar. Fuérzate a entrar. Porque muchos procurarán y no podrán. Después que el padre de familia oye la advertencia de Jesús, joven, que no vaya a ser para ti demasiado tarde. Y si ya tomaste la decisión, creo que no lo será. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y se refiere a Dios el Padre, estando fuera, o sea, no entraste, quisiste, pero dijiste, no, la cruz no, está pesada, morir a mí no, morir a mis deseos no, morir al mundo no, o sea, no veo tan necesario que hoy entre Jesús a mi casa, no tomaste la decisión a tiempo. Cuando se haya cerrado la puerta y esté fuera, empieces a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, ¿qué dice el texto que dirá? No sé de dónde sois. ¿Por qué hará eso Jesús? Porque un día Jesús, Apocalipsis 3:20, ayer lo vimos, estaba a la puerta y llamaba. Y llama. Si alguno oye la voz y abre la puerta, lo vimos eso el día jueves con la historia de Zaqueo. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo explicaba, si alguno oye la voz y no abre la puerta, él no entra. Pues a esos que un día no le quisieron abrir la puerta a Jesús, o no quisieron esforzarse por entrar en el camino de Dios y tomar la cruz y seguirlo cada día, y morir así, y estar crucificado con Cristo para que ya no viva yo, más vive Cristo en mí, y no quisieron hacerlo porque le gustaba mucho el mundo y el placer, para ellos, cuando se cierre la puerta, y esa la cerrará Dios, será demasiado tarde. Cuando afuera empiecen a decir, ábrenos, Señor. Señor, Señor, ábrenos. Qué horrible va a ser esa palabra, joven. Yo quiero que tú te imagines el dramatismo de los que estén afuera. Yo espero y creo que tú no estarás afuera si fuiste sincero en tu decisión. Y te diga, y diga el Señor, no sé de dónde sois. Yo creo que tú has leído a lo mejor o has visto alguna vez la historia de Noé, el arca de Noé, el diluvio. La Biblia dice en Mateo y en Lucas que la venida de Cristo, la segunda venida que viene, va a ser como en los días de Noé. Va a suceder como pasó entonces. En ese entonces, Dios le dio el mensaje a Noé que preparara el arca. Si vieron el Todopoderoso 2, ¿verdad? A lo mejor la película super cómica de ese cuate. Está interesante y tiene. Pero en realidad, la Biblia enseña claramente la historia de Noé. No caballajes y tonteras como esa película, pero un mensaje reflexivo nos da la Biblia muy claro. Noé empieza a construir esa barca mucho tiempo y construyéndolo, nunca había llovido en la tierra era regada por un sereno, o sea, no había necesidad de lluvias torrenciales, pero él empezó a decir, sabes que Dios está advirtiendo, y dijo que él, y pasó hablando y la gente le decía que estaba loco y la gente lo tomaba una persona demente y que estaba fuera de sí, y en realidad no responde la gente al llamado. El barco que manda Dios a construir no era para animales, era para gente. era para seres humanos, pero fueron más animales que los animales, porque en realidad no entraron, y los que entraron fueron los animales. Solo 8 personas se salvaron esa arca. Y si tú has leído con calma la historia, y si no, léela, vas a ver que dice la Biblia que el que cerró la puerta del arca no fue Noé, sino fue Dios. Y de seguro es que familia de Noé, hermanos de Noé, seres queridos de Noé, llegaron a tamborearle la puerta: ábrenos, Noé. Pero la puerta no la había cerrado él. ¿Sabes por qué no la cerró él? Porque a lo mejor él se hubiera conmovido y la hubiera abierto. Y tú dices, ¿y a poco Dios no se compadeció? Es que Dios había esperado 120 años avisando y diciéndole: entren al arca, para eso lo estoy haciendo. Algunos dirán, no, yo no creo que a la hora de la hora Jesús me deje, si Él es a todo dar. Es que por eso está advirtiendo: entra, fuérzate a entrar, toma la cruz cada día, hoy es necesario que pose yo en tu casa, me tienes que recibir en tu corazón, tengo que ser tu Señor y Salvador, tienes que morir a ti y yo tengo que vivir en ti. Te lo está diciendo, y Dios no lo dice de mucha manera. Claro, en el día en que un momento dado se acabe la oportunidad, se cierre la puerta y entonces queramos que Él nos habla, será demasiado tarde. Y Él va a decir, no sé de dónde sois. Y mira, Jesús lo narra así, dice la Biblia en Lucas 13:26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, Señor. Y en nuestra plaza de enseñantes, Señor, ¿no te acuerdas que de una fecha del 8 al 11 de abril yo fui a un campamento, Señor? Yo comí y bebí en un ambiente bien padre, ahí pura sopa anís y puro jamón endiablado y pura cochinada. Pero comí, Señor, comí, no me morí de hambre. Señor, ahí... Y tú enseñaste, tú me hablaste la palabra. Pero qué gacho sería que te dijera el Señor, os digo que no sé de dónde sois. ¿Cómo que no, Señor? Yo soy de Comalcalco, ese pueblo chiquito bonito que es un primor, con sus lindas mujeres y su grande placer. Y se la empieza a tardar al Señor, ¿no? Como tratando de entrar a un ambiente, va a decir, lo convence. Te digo que no sé de dónde eres. No te conozco. El texto dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Chale, ¿qué fue lo que pasó? Sí oí la enseñanza, pero seguí haciendo la maldad. Oí la palabra, pero en realidad nunca dejé que Él entrara verdaderamente a mi corazón. No fui sincero. Oí la palabra, pero no entendí que tenía yo que estar dispuesto a tomar la cruz cada día, no por obligación, sino por amor a Él, y cargarla como la cargó después Simón de Cirene, no como al principio solo lo obligaron. Porque no hice eso, seguía haciendo maldad. Y un día dirá, apártate de mí. No, no, yo no quiero que el Señor le diga eso a mi vida. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque la persona se estará arrepintiendo, pero será cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob. Te voy a poner un ejemplo. Cuando veas a Piqui, allá tú, usted fue Piqui, yo jugué contigo. ¿Te acuerdas que estamos? Estoy poniendo ejemplo, ojalá Piqui sea el que esté adentro y no vea al revés, ¿no? ¿Y qué tal? Y que sea al revés, hermano, y que Piqui está afuera. No, vamos a ponerlo así. Charlie, pero si yo estuve con él. Imagina, dice, cuando veáis a Abraham, pone a personajes que los judíos conocían, ¿me entiendes? Que sabían que eran fieles a Dios. Abraham, Isaac y Jacob, y que los veas. Y a todos los profetas en el reino de Dios. Y como dice, y vosotros estéis excluidos. Si saben que es estar excluido, ¿verdad? ¡Fuera! Y estar incluido es estar adentro. Ahora, Javier Aguirre hace algunos días acaba de dar la lista y dejó fuera a Corona, el portero de Cruz Azul. Y es una injusticia muy grande. Te digo por qué lo dejó afuera. No, en verdad, no es broma. ¿Sabes? Sí sabes por qué lo dejó afuera, ¿verdad? Porque es un hacedor de maldad. Sí sabes la historia, porque le rompió el hocico a otro allá en Guadalajara. No fue por mal portero, sino porque según la mala conducta. Hace algunos meses atrás, o no años atrás, iba el equipo, no sé, juvenil, a sub-17. Igual, había un excelente, el mejor jugador de México que va a ser dentro de unos años, se llama Martín Galván, un chavito que es del Cruz Azul también. Y sabes que quedó afuera porque agarró una noche de parranda. Sí, no es broma. Imagínate lo que ha de haber sentido ese chavo. Por una estupidez me perdí el Mundial sub-17. Excluido. Fuera. Y tú dices, si Javier Aguirre hace eso, tú dices, no, pero es que Javier Aguirre es duro. Dios, no creo que lo haga. Y cuando me vea con muy carita así, me vea llorando y le diga, Señor, no, Señor, la verdad es que no pensé que ya fueras a venir, no pensé que ya iba a ser, es que no me la tomé tan en serio, yo pensé que todavía iba a vivir mucho tiempo. Por favor, dame una última oportunidad. Pero probablemente ya sea demasiado tarde. Hay dos cosas que pueden llegar a tu vida y a mi vida y que cuando lleguen será imposible después tomar una decisión. Una es la muerte. Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre, cualquier persona que sea el ser humano, muera una sola vez y después de esto, un juicio, rapidito, un juicio. Y en el juicio te pregunta a Dios, hey, ¿tenías una Biblia? ¿Tenías religión? No. ¿Hijo de quién eras? ¡No! Lo que te pregunta es, ¿aceptaste a mi Hijo Jesús como tu único y tu suficiente Salvador? ¿Estuviste dispuesto a morir con Él en la cruz, simbólicamente, a morir a tu carne, a tu yo? Ese es lo único que necesita. La otra cosa que puede llegar en cualquier momento y que igual va a llegar y no tarda en llegar, pero que llegará entonces en un paquete para todo, la segunda venida de Cristo. Son dos cosas que pueden llegar y no sabemos cuándo. La Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora, pero Jesucristo viene por segunda vez. Y cuando eso pase, se habrá cerrado la puerta. A eso se refiere este pasaje. Va a ser como el tiempo de Noé. Ya no habrá oportunidad. Llorarás, lamentarás, buscarás. Así que a lo mejor querer leer la Biblia, hincarte, llorar, decir, Dios, me arrepiento. Te puedes arrepentir todo lo que quieras, pero ya te quedaste. Y yo te decía que entonces, por no haber creído en Cristo, vas a creer en cosas que a lo mejor ahorita tú dirías, no, jamás, yo no creería en eso, hermano. Mira, los invitados que no aceptaron a Jesús. No sé si escribe así, aceptaron o no, pero es sin H, ¿verdad? Porque H24, bueno, perdón, es un horror. Los invitados que no aceptaron. Bueno, para que no me critiquen, se la voy a quitar, ¿eh? Porque ustedes son unos perversos. Nada más se fijan en los errores de uno. No, bueno. Gracias. No, estoy a tiempo. Estoy a tiempo. Mire cómo son, qué bueno que se les quede el mensaje, ¿no? Esas son pecatas minutas que no afectan mi eternidad con Dios. Ponerle un hacha, aceptaron, no me hace ir al infierno. Ay, pero un pecadito de lo que tú te echas. A lo mejor sí te vaya a decir, ¡ey! Demasiado tarde. Cuando yo esté incluido y tú excluida. No. O tú excluido. Qué horrible sería. No, yo espero que todos estemos adentro. Y nunca nos equivoquemos por una H. Lucas 14:16. Entonces Jesús le dijo, aquí va. Esto está hermoso, hermano. Un hombre hizo una gran cena. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado, a todos los invitados. Y todos a una comenzaron, ¿a qué dice ahí? A excusarse. ¿Qué es excusarse? ¿Alguien sabe qué es excusarse? En otras palabras, pedir disculpa, pretexto, justificarse, ¿sí? Justifico mi falta. ¿Cómo la justifica? ¿Cómo la justifica? ¿O cómo la justifico? Con algo que creo que es importante y me lo van a entender. Todos a una comenzaron a excusarse, a justificarse, a poner pretexto. El primero dijo, ¿qué dijo? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Me vas a entender, no. Yo sé que para ti es importante que yo esté en esa fiesta, pero acabo de comprar una hacienda, un ranchito, y necesito ir a verla. ¿Será que no pudiera verla el otro día? Es una historia en forma de parábola para narrar cómo a veces ponemos de pretextos excusas estúpidas. Somos tontos hasta inventar las excusas. Te ruego que me excuses. Ah, Dios es a todo dar y Él me excusa, Él me perdona, Él me disculpa. Lucas 14, 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. 5 yuntas de bueyes era un hombre de billete, o sea, tenía que comprar y con eso araba en la tierra. Era como comprar 5 tractores. Te ruego que me excuses. Lucas 14, 20. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Y ese no dijo, te ruego que me excuses. No tengo que pedirte disculpas si es que me acabo de casar. ¿Cómo va a querer que yo vaya a una fiesta si estoy de luna de miel? Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, al que había hecho la fiesta. Los invitados todos le rechazaron. Y entonces, enojado el padre de familia, enojado el que hizo la fiesta, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Te digo, yo sé que aquí están no todos los que deberían de estar y no todos los que querían estar. Y a lo mejor tú invitaste a algún amigo. ¿Alguien invitó a algún amigo que no haya venido? A ver, ¿alguien invitó? ¿Tú? ¿Qué te dijo tu amigo? Que tenía que ensayar el vals con su prima y tenía que leer una lectura en misa. Perdón, te ruego que me excuses, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algún invitó a algún amigo? No le dijo. A ver, ¿qué te dijo tú? Se hizo tonto. O sea, ¿no te pidió? Que se iba de viaje. Y que no podía venir. ¿Y no será que es que se murió y se lo había avisado el Señor y se fue de viaje? Se fue a Polón. Que tenía familiares en su casa y tenía que atenderlo. ¿Y te pidió? Disculpa. ¿Algún otro amigo? ¿Alguien invitó? Y me da gusto, por lógica, que aquí hayan amigos que hayan aceptado la invitación de otros amigos, ¿verdad? Y que no sé cómo Yanura convenció a su amigo o a sus amigos para venir, ¿verdad? Pero le ha de haber dicho, ¿sabes qué? La vamos a pasar bien. ¿Qué le dijiste? Que me iba a agarrar golpes. Si no venías... ¿Qué te dijo Yanura? Si no venía, ¿te invitó? ¿Qué? ¿Y qué te dijo? Nada más te dijo, vamos. No, ¿quién lo volteas a ver? No le digas que no te dije. ¿O no son muy difíciles de convencer ustedes de venir a un campamento? Sí, nos lo íbamos a pasar bien, que iba a ser padre. Bueno, sí, sí, y qué padre. Chago, ¿qué te dijo a ti? Bueno, a ti te invité a Víctor, aunque ese día te comentamos. ¿Pero te dijo algo él? Sí, me dijo que sí venía yo. Y le dije que sí, pero íbamos a venir otros amigos. Pero nada más vino él, Carlos. ¿Y los otros qué le dijeron? Que no iban a poder. Es que uno trabaja y el otro, pues, ahí se queda en su casa. Pero qué bueno que convencieron a Carlos, ¿en verdad? Sí. Y en verdad, y cada uno podría tener una historia distinta. Y hay algunos que, les voy a decir, a lo mejor sí tenían un motivo muy fuerte, muy, muy pesado, pero echándole ganas pudieron haberse sacrificado. Por ejemplo, ¿quién es el que iba a hacer la tarea? ¿Dónde está? ¿Dónde se me perdió? Aquí está. Gerardo, yo oí que no podía venir porque, y lo obligamos a cargar la cruz. En verdad que lo obligamos a cargar la cruz. Yo mandé a decirle con la mamá, ¿sabes qué? Si no va al campamento, necesitamos, pues simple y sencillamente vamos a tener que usar por el teclado de caja. ¿Y te lo dijo tu mamá? La verdad es que lo obligamos a cargar la cruz. Anoche lo abrazaba yo llorando y se lo decía yo. Digo, porque él tenía algo que hacer, tenía una tarea. ¿Sí? La tarea es de electrónica, ¿verdad? Tenía que empatar un cablecito a otro. Iba a tardar 4 días en hacerlo. No, sí tenía tarea y tiene tarea, ¿verdad? Así que vamos a orar por él para que le dure toda la noche. Ah, pero va a reprobar. Pero, ya la mandó a hacer. Ah, bueno. En realidad, y a lo mejor hay aquí algunos, ¿verdad?, que les costó trabajo y Peña y Ari llegaron en el último momento, ya casi nos veníamos cuando venían llegando con su maleta, ¿no? Y en verdad, distinta. A ella, ¿por qué no ibas a venir? A ver, en verdad, dilo, ¿por qué no ibas a venir? Aparte de... No, dino, ¿por qué no? Por su abuelito que está muy mal, sí, en verdad. Su abuelito está muy enfermo, está muy grave, está a punto de morir. Y era una situación complicada. O más viene siendo tu bisabuelito casi, ¿verdad? Pero en realidad está muy malo. Y su papá decía, no, ¿qué tal? Y vas y... O sea, no era fácil. Y cada uno puede tener... Alejandro acaba de llegar y ¿por qué no ibas a venir, Alejandro? Porque, en verdad, porque Javier se enoja. ¿Sí? Que viene a ser su padrastro, ¿no? Para que lo entendamos. Se enoja. No le gusta que venga. Y Laura llegó hoy, ¿verdad? Y presiones y alguna tarea que tenía que entregar. Pero llegan, llama ahora y pueden tener... Ana, para venir. ¿Qué tuviste que hacer, Ana, para venir? Te enfermaste, ¿verdad? Algunos se enfermaron para no venir. Ana, para poder venir, se enfermó. Que Dios la perdone. Sí, ¿verdad que te enfermaste? O sea, tuvo que hacer un justificante médico porque en la universidad donde está es súper estricta y si no metía el justificante, o sea, no venía. Entonces dice... Chale, qué padre, ay sí, Dios, estos jóvenes me fascinan, ¿no? O sea, porque por querer estar en un campamento conmigo, o sea, en verdad. Y tú puedes decir, hermano, ¿y qué tal? Dios es bueno, Dios entiende la condición. Lo importante es qué sacrificaste. Te digo algo, si tú no hubieras querido venir, hubieras podido poner 1000 excusas, y en verdad que algunos las pudieron tener. No tengo ganas, son mis últimos días de vacaciones, ya el 1 entro a clase, yo quisiera quedarme en la casa durmiendo, no voy a descansar bien, me voy a estropear, y en verdad que vas a llegar muerto, ya vas a ver. Va a ser un rollo para que te levantes el lunes. Pero te lo pregunto, y te lo pregunto sin afán de que lo digas por alguien. ¿Ha valido la pena o no ha valido la pena? ¿Te arrepientes de haber venido? Dice, sí, hermano, porque no... O sea, ha sido un tiempo bonito. Nos hemos divertido, la hemos pasado bien, hemos conocido amigos, pero sobre todo hemos conocido más del Señor y hemos tomado decisiones correctas. Lo tremendo es que aún hay lugar, jóvenes, aún hay lugar, aún hay lugar. Ojalá tú de aquí puedas llevar un mensaje y decirle a tu amigo, oye, por favor, arrepiéntete a tiempo, no vaya a ser que para ti sea demasiado tarde, ¿sí? Por favor, no le pongas una H, acéptalo. No, arrepiéntete. No te arrepientas después de hacerlo. Hazlo antes. O sea, no la vayas a echar a perder. Dijo el siervo, ve por los caminos. Y te lo digo a ti, mi hermano. Ve por los caminos, por los vallados. Y fuérzalos a entrar. ¿Qué dice? Fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. A lo mejor en esta ocasión, Chago, Víctor, Carlos, los amigos, no. Pero el seguro es que ahora, con la motivación de ir, no, para la otra yo lo traigo. Aunque sea por los pelos, pero lo traigo. Lo voy a obligar como Simón de Cirene. Y voy a buscar amigos y amigas y les voy a compartir, ¿sabes qué? Vamos a conocer de Dios, la vamos a pasar bien. O lo puedo llevar a conocer de Jesús. Ve, Dios quiere que se llene su casa. El que representa al que está haciendo la fiesta quiere que venga invitado. Porque os digo, oiga bien, aquí viene la advertencia. Porque os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados, o sea, los que se le manda la invitación y no quisieron venir, no van a probar mi cena. No van a poder cenar conmigo. Aquellos que desprecian a Jesús un día quizás quedarán que lo invite, pero a lo mejor cuando eso pidan y eso quieran, será demasiado tarde. ¿Sabes? Yo te decía hace un rato esto y con esto quiero terminar ya. Segunda Tesalonicenses. Los que no recibieron a Jesús, que es el amor de la verdad, un día lo quedarán, pero será demasiado tarde. Y pónganse atención a esto que te voy a decir. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahorita te lo voy a ubicar bien. A quien el Señor al final de 7 años, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está hablando de alguien que viene por obra de Satanás, que viene con gran poder y señales y prodigios, o sea, milagros mentirosos, maravillas mentirosas. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? ¿Quiénes son los que van a conocer a ese inicuo? Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes quién es ese inicuo que habla ahí la Biblia? El anticristo. Satanás personificado en el anticristo. Tú has visto películas del anticristo. Demian y el 666. Y se ha dramatizado mucho de eso. Y en realidad muchas de las cosas que sacan, las sacan de la Biblia. La Biblia habla de que viene un anticristo. Y es el que va a venir para hacer creer a muchos que no creen que Cristo fue el Cristo, o sea, que Jesús fue el Cristo, por eso lo crucificaron en la cruz. Los judíos, la mayoría no lo creen. Y a ellos va a venir a engañar, se va a hacer pasar por el Cristo. Pero se va a venir también a oponer a Cristo, o a los que ya en realidad estén siguiendo a Cristo. Y dice la Biblia que va a venir por obra de Satanás, con poder engañoso, con milagros y prodigios. La gente se va a maravillar de lo que va a hacer este tipo. Si a lo mejor tú has dicho, yo creo que exageran en las películas que han hecho el anticristo se quedan cortos con lo que en realidad Apocalipsis dice que va a pasar con ese personaje. Y la Biblia lo enseña. Dice, viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, para los que se hayan perdido, se hayan quedado, son los que hayan quedado excluidos, los que están afuera, los que no entraron a tiempo, porque no recibieron el amor de la verdad. Porque no entendieron que hoy era necesario que entrara yo en tu casa. Porque no entendieron que era necesario morir a mis deseos carnales, a mi pecado, a mi hambre de hacer lo malo, a mis pasiones juveniles. Y que había que tomar la cruz, quizás al principio un poco obligado como Simón de Cirene, pero después viendo cuánto sufrió Jesús, lo iba yo a hacer con amor. Los que se pierden son los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuántas veces el amor de la verdad, el amor de Dios? ¿Sabes quién es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El amor de la verdad es el amor de Cristo. No lo quise recibir. Le dije, espérate. Me estaba llamando. Me decía, ábreme. No quise. Entonces, me perdí. Me perdí. Y algunos dicen, bueno, me pierdo, pero después habrá oportunidad. A la luz de la Biblia no hay oportunidad. Hay por ahí algunas doctrinas que han tratado de dar oportunidad en la gran tribulación, después de que Cristo venga. La Biblia no enseña eso. Solo habrá oportunidad para 144,000 y eso que tendrán que ser judíos. Si por ahí tú sabes y descubres que tienes sangre judía, que eres de alguna de las 12 tribus de Israel, de Simeón, de Leví, de Judá, de Dan, de cualquiera de ellos, pues tienes un chancecito. Mi hermano, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes cómo dice el verso 11 y 12? Por esto Dios les envía un poder engañoso. Y oigan esto, muchachos. Para que crean la mentira. Dios mismo en la gran tribulación va a permitir que el diablo tenga todo el derecho de suelo, de uso. Va a hacer todo lo que quiera Satanás. Todo lo malo, todo lo perverso. Y dice la Biblia que Dios mismo va a permitir que el poder engañoso esté en él para que crean la mentira. Los que no quisieron creer la verdad y no lo aceptaron a Cristo como la verdad, van a creer la mentira del diablo. Dice, a fin de que sean, ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en qué? En la injusticia. Lo hemos estado viendo, todos los hacedores de maldad. Estarán fuera, estarán excluidos. Y para ellos, aunque lloren, aunque se vayan a meter a un templo, aunque vayan a leer la Biblia, aunque pasen de rodillas pidiendo misericordia, para ellos será demasiado tarde. Y podría yo ilustrarte muchas historias más. Esaú lloró, lamentó su primogenitura que le había dado a su hermano, y aunque la procuró con lágrimas, no la pudo recuperar. Las 5 vírgenes fatuas, sí fueron a buscar aceite demasiado tarde, cuando ya había entrado el pozo, el esposo, y le decían, ábrenos ya. Fue demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Te digo algo, joven. Si tú ya aceptaste a Cristo, sinceramente, el día jueves, si ayer te comprometiste a decirle, Señor, en verdad quiero morir a mí, ya no quiero vivir para la injusticia, no quiero seguir haciendo la maldad, porque de nada me serviría oír palabra y oír un mensaje más y sigo siendo el mismo. No, no, yo no quiero que para mí sea demasiado tarde. Yo quiero que en realidad mi decisión esté a tiempo. No sé cuándo un día me toque a mí partir, pero tenemos que luchar y pedirle a Dios porque en realidad nuestras decisiones sean firmes y seguras. Y si son firmes y seguras, para ti no es este mensaje, porque para ti no será demasiado tarde. Pero aprovecha, no seas como los caminantes de Emaús. Abre bien tus ojos, date cuenta que Jesús está aquí en este camino con nosotros. No vaya a ser que cuando quieras reaccionar sea demasiado tarde y Él desaparezca de tu vista. Porque cuando Cristo venga por la iglesia, dice la Biblia que será quitada la presencia de Dios en la tierra. La Biblia, habrán Biblias. No, no es que la Biblia se va a ir con el Señor, me voy yo y se va. No, no, las Biblias quedarán. Pero ¿sabes qué dice la Biblia de que será la Biblia? Un libro sellado. No quiere decir que va a tener como esta que tiene un cierre y nadie lo va a poder abrir. No, la vas a abrir. Pero será imposible entenderle absolutamente nada. Porque el Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda verdad y que nos ayuda a entenderla, ya va a ser quitado de la tierra. Así lo enseña la Biblia. Joven, no dejes que para ti la salvación sea demasiado tarde. Toma decisión a tiempo. David, ¿me ayudas? Hemos cantado cantos muy bonitos, ¿no? Yo quiero cantar este. Y a lo mejor si tú ya lo tomaste de decisión, no es para ti, pero para que un día a lo mejor se lo puedas cantar a un amigo. Al que le vayas a decir, ¡ey, ey, te invito! Todavía hay oportunidad de entrar a la fiesta, de entrar con los convidados. No te quedes afuera. Inclúyete. Dios te quiere incluir en su lista de los seleccionados para ir al cielo. ¿Sí? No hagas la maldad. No peques, no vaya a ser que quedes fuera de la lista y te lo lamentes. Tú veías la cara de esos que pensaban que iban a estar adentro y quedaron afuera, cara de tristeza, de decepción. No puede ser que por un simple y sencillo error yo haya estado excluido de la lista. ¿Tú te imaginas qué lamento? Estamos hablando de toda la eternidad. Es una decisión para la eternidad, joven. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.